Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Poco Común. Y pues yo soy Sorce de Zeta, que les doy la bienvenida, como de costumbre, a este que ahora es el episodio 224 de Poco Común. Y donde pues ya estamos prácticamente cerrando la temporada de anime, que en este caso es la temporada verano 2023. Y pues ya pronto tendremos el prolongado, el largo episodio donde pues hablé un recuento de todas las, o bueno, no de todas, pero de la mayoría de series que estuvieron en esa temporada. Bueno, y este episodio tiene algo de relación, a lo mejor lo haga cada igual que el otro episodio de resumen. Este episodio también va a ser de anime y va a ser sobre esa temporada, así que vamos al audio de intro para que les cuente qué vamos a hablar esta vez. ¡Oi! ¡Noi! ¡Nondayo, Ebisu! ¡Boi! ¡Watashi no kachi da! ¡Ua! ¡Kore nani haitte no! ¡Boin ga haitte ru! Y bueno, pues en este episodio va a ser como un complemento de lo que pronto va a ser aquel episodio de resumen de todas las series de la temporada verano 2023, en este caso. En este episodio lo que voy a hacer es hablar de así muy, muy rápidamente, porque tampoco quiero dedicarle tanto tiempo, a hacer una crítica de todas esas series que por diferentes situaciones dejé de ver, y que, pero que también como que me quedan las ganas de mencionar, más que nada para hacer una crítica de por qué algunas de estas series o me dejaron de interesar o de pronto considero que fueron malas. Entonces voy a hacer como la crítica de las series que dejé de ver en la temporada verano 2023 de anime. Y bueno, pues ya haciendo esta introducción, pues vamos rápido a hablar de las series una por una de las que voy a estar criticando. Primero empecemos con Liar Liar. Esta serie, según recuerdo, vi hasta el episodio 5 más o menos, y pues no sabía, no tenía expectativas sobre la serie, no sabía de qué iba a ser. Más o menos vi el trailer, pero así como que ok, en una academia prestigiosa el protagonista iba a entrar y todo esto, y pues algo así como ganarse un lugar y una reputación y como que juegos mentales. Pero ya conforme fue avanzando la serie, pues sí, era algo de eso, pero es, lo manejaron más un poco Battle Royale, pero también como esta Class of the Elite, que por cierto esa serie se me hace malísima. No, bueno, mala, y aparte pues es que no soy el público objetivo, porque ese tipo de serie donde en primera está dirigida a un público adolescente y en segunda pues pretende ser muy edgy, muy cool, presentando un protagonista y otros personajes que se la dan de muy inteligentes, de hacer juegos mentales y de engañarse unos a otros y manipularse para ganar ventaja y todo eso. Como que es una versión, como que son intentos chafas de querer hacer algo como fue pues Death Note, donde pues era mucho estos juegos mentales de pues de engañarse uno al otro, de adivinar qué está pensando el otro y cosas así. La verdad, este tipo de series pocas veces me llega a gustar, porque tienden a ser demasiado forzadas, a querer de formas no muy inteligentes de querer demostrar que los personajes tienen estrategias bien rebuscadas para ganar alguna competencia o alguna sobrevivencia o algo así. Y pues el Liar es más o menos eso, en un contexto de escolar donde compiten pues los alumnos de las diferentes escuelas en un distrito dominado completamente por escuelas, y donde pues los alumnos son evaluados por estrellas, y primero dicen que ya puedes ganar hasta 5 o 7 estrellas, creo que eran 7 estrellas, algo así. Pero conforme va avanzando la serie te dicen, es que también existe la estrella verde, la estrella roja, la estrella de quién sabe qué color, y que te da ciertas habilidades, ciertas ventajas y todo eso. O sea, se sacaban muchas cosas de la manga. Metieron obviamente algo de elemento harem, algo de ecchi, y el protagonista se supone que medio lo trataron de mantener un tipo promedio, pero a la vez que tenía cierta suerte o cierta maña para engañar a los demás, haciendo creer a todos que pues era un estudiante extraordinario y todo esto. La verdad es que todo, mucho de lo que sucedió en esta serie, lo que vi, se sentía muy forzado, no le veía mucho chiste. Y la verdad, como dije, los Battle Royale, y más de este tipo de mucho estrategia y juego mental, la verdad es que si no son suficientemente buenos, me fastidian y dejo de verlos. Es por esta situación que todo es demasiado forzado y demasiado simplón, por lo que dejó de interesarme esta serie. Los personajes no eran carismáticos y de repente medio mundo tenía un secreto oculto y un segundo secreto oculto y así. O sea, se sacaban un chorro de cosas de la manga los personajes como para darle ciertos giros y cierta situación de sorpresa a cada personaje y a cada episodio, y según todo mundo ahí se manipulaba y jugaban por conveniencias y todo eso, como un Battle Royale, pero muy chafa la verdad. Por eso es que no me gustó Liar, una versión demasiado chafa de un Battle Royale. Siguiente serie que critico es la Dejitsu wa Ore Saikyo Deshita, o la traduce como Amai Actually the Strongest, o sea, en realidad soy el más fuerte. Que algo tan simple como decir que es otro isekai genérico, así de simple, otro isekai genérico. Una serie donde el protagonista es el típico que reencarna en un niño de una familia aristócrata, y donde como es costumbre otra vez, los dioses de ese mundo que lo hacen reencarnar pues le dan un chorro de bendiciones, regalos y un montón de poderes, y lo hacen el tipo extremadamente poderoso, guapo y que lo puede todo en este mundo. Algo que siempre rompe, la mayoría de las veces rompe al personaje y hace que no, que ya no sientas interés por la aventura del personaje, porque pues sabes que no se va a esforzar mucho por hacer las cosas, que todo prácticamente lo va a resolver con un chasquido de dedos, y las chicas se van a enamorar de él automáticamente sin proponérselo siquiera. Así tal como es, siguió al pie de la letra esa fórmula tan quemada y tan chafa de series isekai. Esta serie, donde pues el pretexto ahora es que según cuando analizan su estatus, su nivel de magia y todo eso, dicen, eres débil, no tienes magia, porque nada más vi nivel 10 o algo así. Y resulta que nada más porque el display de los stats del personaje no abarcaba hasta millares, no se dio cuenta y no se dieron cuenta que su nivel era mil y cacho o algo así. Y tú te quedas, ay, no manchen, ay, qué jalada para así que para explicar que al tipo lo menosprecian al principio de la serie, y que solo él se dé cuenta de que realmente está overpowered, o sea, con un poder exageradamente alto para ese mundo. Y pues sí, y pues ya de aquí pues vamos a ver ahí cómo enfrenta diferentes monstruos, enemigos, obtiene aliados, una furry que va a ser su compañera, su hermanita que va a ser su potencial pareja Lolicon y todo eso, ya. O sea, y como dije, de este sí aguanté menos. Yo creo vi 2 o 3 episodios a lo máximo. Y ya dije, no, se cae es otro más del montón. Y pues la verdad, me fastidió esto. Y ya no perdamos el tiempo con esta serie. Vamos a la siguiente, que sería la de Uchi no Kaisha no Chisai Senpai no Hanashi. O lo traducen como My Tiny Senpai. O Mi Pequeña Senpai. Esta serie, la verdad es que intenté que me gustara. Aguanté más. Creo que vi el episodio 8. 8 o 9. 8 se me hace. Y pues otra de esas series, de esas comedias románticas donde... según con personajes adultos, donde pues el protagonista pues es el novato de la empresa y pues tiene a su senpai, que es una chica bajita y muy pechugona, la verdad, y muy linda, y pues esto da pie para que se desarrolle una relación muy cercana y pues romántica eventualmente, donde se van a dar todo tipo de situaciones donde pues hay como que cierto tensión romántica y todo eso, y diseño de personajes, la verdad, más o menos bonito, pero muy genérico en términos generales. No está mal el diseño del personaje, pero la verdad es que no sé, se me hacía cansado ver cada episodio. Y pues llegué a la conclusión de que esta serie me fastidió, a final de cuentas, porque a pesar de que los personajes están en un contexto de oficinistas, que son gente adulta y todo esto, los personajes los retrataron o los presentaron con una personalidad más como adolescentes. Todos actuaban como si fueran adolescentes. Algunos, los que les hacían bromas o jugaban con los sentimientos de la pareja protagonista, obviamente la pareja protagonista, que actuaba como una pareja de adolescentes. O sea, ok, entiendo que pues sí, hay personas que tienden a ser más tímidas a la hora de relaciones románticas, pero la verdad es que toda la interacción de los personajes parecía de adolescentes. De hecho, cuando salieron de viaje de negocios por parte de la compañía, pues parecía que veías a un grupo de adolescentes que iba de excursión, y tú te quedas, no manchen, o sea, los personajes no actuaban como personas adultas. Eso creo que es lo que me fastidió, que que con todo y el contexto de oficinistas, como que era ver una historia escolar, una historia de estudiantes, una historia romántica de estudiantes y no una historia de adultos en una oficina. Entonces sí, como que rompía mucho esto a los personajes, pues su forma de actuar, su personalidad, su dinámica social, parecía que estaban yendo a la escuela, no que estaban trabajando en una oficina. Entonces la verdad decepcionó mucho esta serie, My Tiny Senpai. Vamos a la siguiente. Otra isekai de título extremadamente largo es Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyo Des, que lo traducen como My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1, que se traduciría como Mi habilidad única me hace poderoso incluso en el nivel 1. Este tenía potencial de ser algo más, algo un poco diferente de un isekai. En este caso el protagonista reencarna en este mundo. Obviamente desde el principio sabemos que va a tener alguna habilidad especial o algo único que lo haga diferente a los demás. En este caso, en este mundo, pues se manejaban los personajes en calabozos, o sea, iban a pelear a enemigos dentro de calabozos, o sea, convenientemente salían de un calabozo a descansar y a llevar y a comer y todo, y como si fuera jornada de trabajo, al siguiente día regresaban y entraban a calabozo a seguir peleando. O sea, bien, bien conveniente todo. Bueno, y pues en este caso el protagonista conoce a una chica que pues llevaba mucho tiempo explorando el calabozo y pues ya tenía experiencia peleando ahí, pero como no ganaba mucho con lo que soltaban los monstruos, pues era pobre, no tenía vivienda, y a duras penas podía así que costearse los gastos diarios. Pero pues ella le enseña pues cómo funcionaba este mundo y también le enseña pues a pelear. Ella pues es bastante capaz y sabe valerse por sí misma, la típica chica linda e inocente. Pues resulta que el protagonista, conforme ya puede pelear por su cuenta usando hechizos en su caso, aparte de armas, pues resulta que cuando mata monstruos, los monstruos en el caso de él sueltan como que el doble, triple, 10 veces lo que soltarían normalmente. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Había unos monstruos conejo que soltaban unas zanahorias normales cada que los mataban. Pues él, cuando las mataba a esos monstruos conejo, soltaban unas zanahorias enormes. Y así era con todos los monstruos, que todos soltaban mucho más de lo que nuevamente deberían. Y esto pues hacía que el protagonista empezara a aprovechar esto para juntar mucho dinero y empezar a tener una vida más cómoda, teniendo una casa y todo esto. Y pues a esta chica que lo enseñó a pelear y todo esto, pues la coge en una casa que pues se la compra para ella, y pues llevan una vida ahí idílica más o menos. Y pues el protagonista aparte descubre un nuevo calabozo donde pues es el único al que le conviene entrar en ese calabozo, porque pues es el único que obtiene experiencia peleando con los monstruos de este calabozo. Cualquier otro que entraba a ese calabozo, pues no obtenía ninguna ganancia, entonces no les interesaba. Entonces prácticamente tenía un calabozo para él solito, para hacerse muy poderoso. Y pues en este caso, pues según era muy poderosa a pesar de ser nivel 1. Y al parecer esa fue una temática que han empezado a usar en algunas series isekai, de que los personajes, ya ven, se manejan como RPGs, de que ahora los personajes no suben de nivel o son de nivel bajo, pero sus stats, sus habilidades están super infladísimas y prácticamente importa un comino de qué nivel sea, se vuelve poderoso de cualquier forma. Y pues es básicamente esto, y pues el protagonista empieza a subir sus stats, haciéndose muy poderoso a pesar de que no sube de nivel. Y pues básicamente es esto la serie. La verdad, no se me hizo mala, así no se me hizo mala, pero sí se me hizo muy de que ¿y qué pasa? ¿Hay algo interesante en esta serie? Y no, se me hizo muy rutinaria, muy que no pasaba nada interesante. Los personajes así muy genéricos, tanto el protagonista como los otros, así no había algo que destacara de algún personaje. Si acaso la coneja esa, la chica coneja, que de repente aparecía y pedía sus zanahorias, pero y eso nada más porque era pues la chica sexy y chistosa, que hacía jaladas, pero nada más. O sea, en general los personajes se me hacían muy como que, y la historia así muy genérica, prácticamente como si estuvieras jugando un RPG cualquiera sin una historia interesante. La verdad, una serie muy sin chiste. Y bueno, vamos a la siguiente, que sería la de Temple. Esta sí, desde de entrada dije, esta no creo que la vaya a tolerar mucho. ¿Por qué? Porque luego me di cuenta que iba a ser una serie harem. Este protagonista que tiene mucha mala suerte y que siempre lo malentienden. Entonces, sobre todo, tiene fama de ser un pervertido, más que nada porque pues es hijo de un gran pervertido, que ya tenía fama de eso. Y pues, por asociación a su hijo también lo catalogan así, peor tantito, porque inesperadamente muchas veces tenía accidentes desafortunados, donde pues aparecía como un pervertido. Entonces pues en su desesperación por hacerse una limpia, prácticamente por limpiar su espíritu, pues decide hacer votos, convertirse en monje y pues enrolarse en un templo. Y pues es así como termina yendo a un templo donde pues no era precisamente el templo que él estaba buscando, ya que por equivocación llega a un templo donde pues más bien se dedican a darle hospedaje a varias chicas en esa casa, donde de por sí es una familia de varias chicas, y aparte tienen como huéspedes otras tantas chicas. Entonces es la típica serie donde todas las que viven en esa casa pues son mujeres, y él es el único hombre en esta casa. Y pues se dan las circunstancias donde se da un malentendido y todo eso, y pues como forma de compensarle pues le permiten vivir con ellas. Y pues esto da pie pues a toda una serie de episodios donde pues se tiene que ganar la confianza de las chicas, que pues ellas quieren correrlo de de alguna forma u otra de ese templo. Y pues, pero en estos intentos siempre fallan o se dan situaciones donde pues se dan situaciones pervertidas, de las chicas se desnudan y cosas así, cosas típicas de una serie harem. Y pues se va ganando pues la confianza de estas chicas. Y pues típico harem, donde pues prácticamente tiene posibilidades este chico con todas las chicas en esa, en ese templo. Por cierto, el protagonista es un estudiante universitario, entonces pues ahí, si acaso ese es un pequeño detalle que la diferencia de esta serie. Diseño de personajes, pues más o menos, sí pasable. Hay algunas chicas que a lo mejor sí están sexys, que así que cumplen con la cuota ecchi. Pero yo, la verdad es que yo no soy muy adepto de las series harem. Necesitan ser muy buenas, tener algo único, diferente, para que me atrapen. Y la verdad, esta serie pintó desde un principio para hacer otra serie genérica harem. El fanservice, pues nada del otro mundo. Entonces también por ese lado, pues ni siquiera me enganchó la serie. Entonces pues no tengo mucho que decir sobre esta serie de Tempo. Muy otra serie harem. Siguiente serie, que otra isekai. Sí, isekai. El título es, y este es el título más largo, Higeki no Genkyo Tonaru Saikyo Gedo Last Boss Yo Watami No Tame ni Tsukushimasu, que se traduce como The Most Heretical Last Boss Queen From Villainess to Savior, que se traduciría como la más hereje reina, reina de último jefe, de villana a salvadora. Esta serie, que pues es un isekai, obviamente, donde la protagonista es una mujer, y pues más para un público femenino, donde pues otra vez vemos una historia donde una protagonista pues reencarna en un personaje de un videojuego como la villana de ese videojuego. Entonces más o menos pues ya sabía qué esperar, y la comparé obviamente con otras series que ya ha habido que tienen esta temática, y dije ok, a ver si está tan buena como estas otras series, porque al menos las otras series que siguen esta temática de que la protagonista reencarna en la villana de un videojuego tiende a ser interesante, porque pues es la odiada, la discriminada en ese mundo. Y pues pelea o tiene que ingeniárselas para ir contracorriente, sobrevivir y redimirse como personaje. Y en este caso se la pusieron muy fácil a la protagonista, porque prácticamente como apareció casi apenas en su infancia, pudo corregir mucho de su imagen y prácticamente convertirse en una especie de paladín de la justicia y proteger su reino y hacerle justicia a todos aquellos a los que en la historia del juego originalmente, a los que le hizo daño, ahora los convirtió en sus aliados para el bien. Y bueno, primer detalle que me llama la atención, en este caso la protagonista como que se prácticamente quiere ser tan buena que quiere martirizarse, y cada personaje al que en el juego, en la historia original del juego, maltrató o le hizo daño, pues ahora como que se les pide perdón a esos personajes y los convierte en sus aliados, y a muchos de ellos les dice, no, si me convierto en la reina malvada que le hace daño a todos, tienes que ejecutarme antes de que me convierta en alguien malo. Y así a mí, a quién sabe cuántos tipos les dice eso. Y yo me quedo, chale. Como que te quieres martirizarlo. O sea, ya ni siquiera buscar sobrevivir, sino de plano me sacrifico por el bien de los demás. Bueno, ese es un detalle. Pero lo que principalmente me desesperó, me cansó de esta serie, es que, ok, la protagonista, pues resulta que sus habilidades mágicas le permiten copiar las habilidades de los demás y pues se convierte en una gran espadachín, en una gran hechicera y etcétera. Y pues incluso en situaciones de combate, ella pues interviene directamente y salva a los demás. Y pues gana la gratitud de mucha gente. Bueno, esa es nada más es una situación. En cuanto empieza a buscar esta redención y explicar su situación y convencer a los demás y a formar alianzas con los demás o relacionarse con los demás, es cuando todo empieza a volverse fastidioso. ¿Por qué? Porque los personajes empiezan a contar un diálogo de que, oh sí, yo voy a ser tu aliado y quién sabe qué, y me sacrificaré, y no, yo te voy a ayudar y voy a hacer que seas mejor persona y quién sabe qué, no, pero yo voy a ser como tu hermano y quién sabe qué. Y, o sea, se aventaban unos diálogos, unos chorotes donde, ok, ya entendí la idea, ok, estás transmitiendo esa emoción, ese sentimiento en el instante, pero llegaba a un punto de que eran exageradamente redundantes con lo que estaban diciendo, con lo que estaban declarando los personajes, y la verdad es que me empezaron poco a poco a fastidiar. Y ya de plano, ya los últimos episodios que vi, me tuve que aguantar, me tuve que aventar como 10 minutos de puro diálogo donde ya todo estaba dicho y se había entendido y se había explicado, y donde no entendía por qué extendían tanto esos diálogos, por qué los hacían tan largos. Si ya se había entendido la idea, si ya se había transmitido el sentimiento de los personajes y todo eso, ¿por qué seguían hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando por un montón de minutos? Entonces llegó a un punto donde te aventabas un episodio donde la mitad o más de la mitad del episodio era puro bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, y nada más unos cuantos donde ya avanzaban un poco la historia. Siguiente episodio pasaba algo, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pasaban otros 10 minutos de plática, avanzaba un poquito más la historia. Y así empezaron a hacer los episodios así, tediosos, largos, donde había diálogos innecesariamente largos. Y la verdad, me empezó a fastidiar la serie. O sea, yo le veía potencial a esta serie, pero con esas escenas de diálogos interminables, se me empezó a hacer tortuosa, fastidiosa. Y dije, no. Llegué a un punto donde dije, si el siguiente episodio es igual, donde me meten un diálogo como de 10 minutos o algo así, de plano dejo de ver la serie. Y pues, obviamente, si dejé de ver la serie, es lo que pasó precisamente. Diálogos largos, interminables, sobre todo innecesariamente largos. Entonces eso es lo que terminó fastidiándome de esa serie, que a lo mejor sí tuvo, sí llegó a tener una buena historia, no lo sé, pero fue mi hartazgo tal que ya no me importó si ver si evolucionaba bien esa historia. Y ya dije, no, yo no voy a estar aguantando cada semana ver un episodio donde tenga que aguantar como medio episodio escuchando diálogos demasiado redundantes. Entonces, pues fue por eso que dejé de ver esa serie. Y pues esa es mi advertencia para que él quiera ver, que pues tiene diálogos excesivamente largos y tediosos esta serie. Entonces, pues yo no aguanté, la verdad. Y pues esa es mi queja de esa serie. Y una última serie de la que voy a criticar, que sería la de Okashi na Tensei, o lo traducen como Sweet Reincarnation, o sea, reencarnación dulce. Bueno, pues esta serie trata sobre pues un personaje que pues era un gran repostero, que de hecho al principio de la serie vemos cómo está compitiendo en una competencia televisiva de reposteros, donde tienen que crear obras maestras y todo eso. Y pues su obra de él, que era de gran tamaño, era gigantesca, pues resulta que tiene un accidente donde pues esta obra que estaba creando se cae encima de él y pues lo mata. Ahí hasta se ve la escena bien sangrienta, todo eso. Y bueno, pero obviamente no, ni siquiera ponen su cara, pero se ve cómo muere. Y bueno, pues el tipo muere frustrado de que no pudo realizarse como repostero. Y pues al reencarnar en el otro mundo, pues su objetivo es pues crear su país de los dulces. Así que el término se me hace chistoso y ridículo, donde pues se supone que pues va con por fin a convertirse en un gran repostero y compartir ese gusto por los postres, por los dulces, con la gente de ese mundo. Pero pues resulta que es hijo de un señor feudal, de un aristócrata de bajo nivel y pobre, que creó un pueblo de la nada y que por lo tanto pues no tiene mucha riqueza. Entonces pues va a necesitar mucho esfuerzo para pues conseguir todos los recursos, las materias primas para convertirse en repostero. Y al principio mi expectativa era, ok, una serie sobre un repostero en otro mundo. Yo esperé, pues a lo mejor este tipo pues se las va a ingeniar y vamos a ver cómo va relacionándose con la gente y pues va paso a paso obteniendo diferentes habilidades o herramientas o materias primas para convertirse en un repostero y poco a poco pues construyendo este camino para eso. Y dije, y pues por lo tanto no esperaba que fuera una serie de acción, sino una serie más de construcción del mundo, donde te van construyendo cómo funciona ese mundo y el personaje cómo tiene que ingeniárselas para conseguir cosas que existen en nuestro mundo, pues en ese mundo no, y cosas así. Yo esperaba algo así, pero ¡oh, decepción! Inmediatamente, prácticamente desde el primer episodio, el protagonista se ve obligado, desde ya siendo niño, hijo del señor feudal, colaborar para mantener a su pueblo. Y pues tiene que involucrarse en combates para proteger al pueblo contra bandidos. Y buscar hacer alianzas con otros pueblos. Y con cada episodio empiezas a ver cómo pues es combate tras otro combate tras otro combate para ganarse el favor de los demás, para proteger a su pueblo, para defender a alguien indefenso y todo eso. Y dije, esta serie más bien está siendo una serie de acción. Y sí, o sea, de hasta donde aguanté viendo esa serie, creo que fue este de episodio 5 o 6. Y pues era más que nada acción, donde pues ahora resulta que el protagonista se convertía en un estratega y se volvía alguien fuerte y usaba su magia para el combate y todo eso, y se convertía en una especie de héroe y todo esto. Ah, y aparte le metían el rollo un poquito, medio un rollo harem, donde por cierto la chica principal con la que emparejaron al protagonista se me hizo muy muy X. Según era linda y todo eso, pero a mí se me hizo otra más chica linda. Y bueno, y pues así pasaron episodio tras episodio, donde pues el protagonista tenía que estar involucrándose en diferentes combates y todo eso, un poquito de política y todo esto. Pero lo de repostería siempre ocupaba un segundo o tercer plano, y nada más en un episodio entre todos ellos el protagonista se dedicó a hacer un platillo, un postre, un pay de manzana, que pues a todos agradó. Pero eso es todo lo que hizo durante 5 episodios de repostería. El resto de la serie era pura acción. Y yo dije, no, pues no fue lo que esperaba. Y la verdad, las secuencias de acción, de estrategia y todo eso se me hicieron muy X. O sea, como si estuviera viendo cualquier otro y se cae más. Nada extraordinario, nada que me llamara la atención, nada que siquiera fuera emocionante. No. Se me hizo demasiado genérica. Y pues no cumplió ni siquiera con las expectativas de lo que yo quería que fuera la serie. Entonces pues ni, como no cumplió ni con mis expectativas, ni fue una serie de acción realmente emocionante, divertida, pues dije, y la verdad no, ya dije, no voy a aguantar a ver hasta cuándo empieza a ser el protagonista algo de repostería. Porque pues a final de cuentas todo eso desde ya está pasando a segundo o tercer plano y va a ser algo irrelevante. Y hasta yo me pregunto, entonces, ¿por qué a la serie la llamaron Sweet Reincarnation? Sin, prácticamente no hablan mucho de repostería. Entonces como que se me hace una idea muy desperdiciada esta serie, que terminó convirtiéndose en otra más, en otro y se cae más. Entonces la verdad, una decepción esta serie. La verdad, no esperen que vaya a ser al menos sobre repostería esta serie. Y pues como y se cae, nada extraordinario, la verdad. Así que no la recomiendo por eso. Bueno, ya con esto, pues este es así que mi paquete de series que quería pues criticar, porque por diferentes situaciones me decepcionaron y pues ya no quise seguir viéndolas. Y bueno, y pues todavía no sé si ya para el siguiente episodio o hasta dentro de 2 episodios voy a hacer resumen de la temporada de series de anime. Pero bueno, vamos al audio de cierre y vamos con las despedidas. Moto winner ga ureru. Fumi wo toite. Winner wo utte. Winner wo moratte. Winner wo utte. Winner wo moratte. Winner wo utte. Winner wo moratte. ウィンナーを打ってウィンナーをもらってウィンナーを打ってウィンナーをもらってウィンナーを打ってウィンナーをもらってウィンナーを打って 何してるの？ お客様、おいしいおいしいウィンナーの試食販売です。 Y entonces esto ha sido el episodio 224 de Poco Común. Espero que los haya interesado. Sí, a lo mejor sí fue un episodio más de una perspectiva negativa y de mucha crítica, de mucho queja, de mucho ranteo de series de anime. Pero bueno, quería como que fuera un poquito, un pequeño, no muy extenso, complemento de lo que va a ser pues el resumen, el acostumbrado resumen de series de esta temporada, de la temporada verano 2023, que pues ya casi pues voy a empezar a grabarlo. Todavía no sé si para el siguiente episodio o dentro de dos episodios voy a hacer este resumen, pero bueno, ya estamos cerca. Gracias por haber descargado, streameado y pues he escuchado este episodio, este audio. Y les recuerdo que esta, la versión de audio de este podcast de Poco Común, la pueden encontrar en sus plataformas favoritas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras. Hay muchas otras donde seguro la encuentran, y también iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. Pues el audio se publica los martes en la noche, entonces para que lo tengan en cuenta. Y pues también existe lo que es este podcast en versión en video, que se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y van a encontrar la versión en video de este podcast, que se publica los sábados en la noche, para que pues lo tengan en cuenta. Y si prefieren en este formato y en esta plataforma, pues lo escuchen ahí. Pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook y van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Entonces, para que pues chequen La Podcastería y Encode en Facebook. También les recuerdo que tengo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como SourceZ, donde publico y anuncio las diferentes cosas que estoy publicando en la semana y donde pueden comentar. Y también tengo Discord, que es SourceZ, donde pueden comunicarse más directamente conmigo, y también hago de vez en cuando anuncios. También les recuerdo que tengo pues mis streams en vivo, mis transmisiones en vivo, en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con la letra Z al final. Entonces muchos lo leen como Sorcerers en Twitch, así búsquenme. Y pues estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que me acompañen en vivo y tengamos una conversación en el chat, aparte de que pues me acompañan jugando algún videojuego. Pues ya nada más, para ir cerrando, pues darle el acostumbrado agradecimiento a todos los que pues dejaron su like en el episodio anterior en iVoox, a Jorge Adrián Cruz, a Kaikyu, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Podcast, a Chirones, a ver. Aquí tengo los dos Jorge Adrián Cruz. Entonces, gracias a ambos, o a lo mejor es la misma persona, que también se dejó su like en Facebook, en Nerdulería, en la página de Nerdulería en Facebook. Muchas gracias por los likes. En el episodio anterior, que fue sobre arcades de Atari, a partir de 1984, para que también lo chequen. Y bueno, y pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense.